sucedió. Ese día nosotros dos, todo el sol y la luz brilló, y en tus ojos se iluminó. Con el tiempo Dios nos unió, algo mágico apareció, y más tarde se confirmó nuestras vidas. Hoy la vida me vuelve a ti, y aunque a veces me haga sufrir, no lo dudes, estás en mí, sos mi fuerza para seguir. Solo quiero decírtelo, quiero el resto.